50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 21 de octubre. Taxistas piden que se implemente la tarifa nocturna. A través de una nota presentada al Consejo Deliberante, la Unión de Propietarios de Taxis solicitó la implementación de la tarifa nocturna. Implica un aumento del 20% para viajes que se realicen entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La solicitud deberá ser tratada primero por la Comisión de Transporte y Tránsito para más tarde ser evaluada por todo el cuerpo. La tarifa nocturna ya rige en ciudades como Capital Federal, Rosario y Córdoba, la cual implica también un incremento del 20% en el valor del viaje. El Ministerio de las Mujeres tomó posesión de la Casa Barreda. Fue tras una resolución judicial tramitada en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de La Plata, de la Casa Barreda, donde se cometió el cuádruple femicidio en 1992. La decisión judicial establece que el inmueble sea un espacio de memoria y atención para mujeres víctimas de violencia por razones de género dependiente del municipio, por lo que la ministra Estela Díaz anunció que comenzaron los trámites para el traspaso del mismo. En este sentido, el Consejo Platense aprobó una ordenanza impulsada por la concejala Ana Herranz para que los inmuebles que adquiera la Municipalidad de La Plata y están relacionados con causas de violencia de género sean destinadas al uso exclusivo de las áreas que trabajan esta temática en la jurisdicción municipal. Un servicio que informa más cerca. Continúan las inscripciones en el Colegio Nacional. Les interesados deberán completar la planilla en CIPECU hasta el 5 de noviembre, mientras que el sorteo se realizará el 16 a las 10 de la mañana. Según se informó, los aspirantes deben completar el formulario virtual adjuntando DNI personal y del responsable adulto del mismo, así como también el certificado de estar cursando sexto grado de educación primaria para aspirantes de primer año y de segundo año de la educación secundaria para aspirantes del tercero. Para más información, ingresar a ingreso-colegios.unlp.edu.ar. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.